Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Doce de mediodía, usuarios y usuarias, le damos la bienvenida a una emisión más de Cultura al Día. Se agradece el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de Fidel Barbarito para llevarles este programa a todas y todos. En el control técnico está el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. El ejército bolivariano honró al comandante Hugo Chávez en la conmemoración de la batalla de Carabobo. Presidente Maduro celebró rebeldía africana presente en Tambores de San Juan. La unidad de las fuerzas patrióticas destacó en la batalla de Carabobo. Gobierno de eficiencia de calle llega a 5 estados del país. Cultura. Este sábado se le rindió homenaje a Hugo Chávez Frías en el cuartel de la montaña 4 de febrero. Un cumbre de paz y libertad que durante un mes llenó los espacios del Teatro Teresa Carreño de cultura afrovenezolana. La cultura se expresó en los próceres con el sonero clásico del Caribe. Regionales. La muestra Chávez Creador será inaugurada hoy en el estado Lara. La novena Feria Internacional del Libro de Venezuela abre sus páginas en el estado Falcón. Y en nuestra entrevista estaremos conversando con Joel Novoa, director de la película Esclavo de Dios. Cultura al Día. Bien, ese es el menú. Ahora se los presentamos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aseguró este lunes 24 de junio que la batalla de Carabobo no solo allí triunfó Venezuela, sino toda Latinoamérica. El jefe de Estado recordó que la victoria de Simón Bolívar no fue individualista, sino para la patria grande. Independencia, revolución, ¡viva la patria! ¡Caballería, a la carga! En Carabobo triunfó Venezuela, pero sobre todo triunfó América, porque el triunfo de Bolívar nunca fue un triunfo para regionalismo, egoístas e individualistas. Siempre fue un triunfo para la patria grande. Hoy, a 192 años, podemos conmemorar como patria libre, rumbo al socialismo, las glorias de aquella batalla inmortal que consolidó el camino para la derrota del Imperio Español. Tenemos que salirle al paso a esas campañas groseras de la oligarquía apátrida y decir hoy en campo de Carabobo, con orgullo, lo deben decir los niños y las niñas, lo deben decir los jóvenes, las mujeres, los obreros, lo deben decir los estudiantes, maestros, profesores, lo deben decir los militares. Lo debemos decir todos y todas, porque lo sentimos hoy aquí en Carabobo. Desde el campo de Carabobo, el presidente legítimo de Venezuela afirmó que para estar allí y hablar de Bolívar hay que sentirse un soldado antiimperialista. Con repiques de campana y fuegos artificiales se dio inicio a las fiestas de San Juan en el pueblo de Curiepa, en el estado Miranda, este lunes 24 de junio, llenando las calles con toques de tambor que caracterizan esta manifestación y un sentir particular de cada uno quienes allí se encontraban, demostrando una vez más la magia que despiden estas celebraciones. Luego de la Santa Misa en la Iglesia Nuestra Señora de Altagracia en honor a San Juan Bautista, ofrendas tradicionales y peticiones fueron lo que acompañaron al santo a su salida de la iglesia, con un repique de tambora, mina al ritmo del malembe, y en esta oportunidad lo acompañó Néstor Viloria, viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, quien expresó una gran pasión por esta manifestación. Bueno, nos encontramos encontramos aquí en San Juan de Curiepe, celebrando este 24 de junio, la fecha de San Juan, las fiestas de San Juan aquí en Curiepe, en el estado de Miranda. Además también recordando que se cumplen 192 años de la Batalla de Carabobo, una fecha fundamental para la independencia de Venezuela, y rememorando que, bueno, que San Juan estuvo con la independencia de Venezuela en ese momento, y hoy también San Juan nos acompaña en esta lucha que comenzó el presidente Hugo Chávez y que continúa nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, acompañando aquí al pueblo, dándole toda esa fuerza a las tradiciones de cultura popular venezolana que nos hacen sentir efectivamente construir patria en este acompañamiento. Asimismo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se unió a la celebración de los tambores de San Juan en su cuenta Twitter y recordó que su sonido forma parte de la rebeldía de los antepasados africanos ante la esclavitud impuesta por la corona española. La festividad tiene más de 200 años de vigencia y está caracterizada por el sonido de tambores, trajes coloridos, bailes, cantos, resultado del sincretismo entre la cultura africana y la religión impuesta por España durante la colonia. En Barlovento, lugar donde los esclavos traídos de África fueron obligados a rezar y rendir culto a San Juan Bautista. 12:06 minutos. Para la filósofa e historiadora Carmen Bor, que es diputada de la Asamblea Nacional, en la batalla de Carabobo, con lo que se obtiene la victoria definitiva de los republicanos ante el ejército realista, destaca la estrategia militar del libertador Simón Bolívar, orientada a la unidad de las fuerzas. Así lo expresó en el programa Contragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión. Las batallas quedaban reducidas a unas fechas y cuando más a un número de combatientes de ambos bandos, y decir aquí murieron tantos y hay tantos heridos, pero no se especificaba cuál era el significado de esa batalla, qué se había ganado con esa batalla, cómo se llegó a ella, y mucho menos iba a hablar de la estrategia que se empleó en esa batalla. En el caso de la batalla de Carabobo, quizás es de las más importantes que se da en Venezuela, no solo porque a partir de allí ya se marca una derrota definitiva de las fuerzas del Imperio Español, sino porque allí Bolívar aplica, desde el punto de vista de la estrategia militar, las ideas que ya él viene trabajando de unidad de los pueblos para la consecución de los fines de liberación de la patria. Más que un hito en su estrategia militar, cómo él logra integrar a todas las fuerzas que tenía en ese momento por todo el país en función de esa batalla que él sabía que iba a ser decisiva. Y eso es algo que también tiene que destacarse, porque ya nos habla de la concepción de Bolívar de la unidad de los pueblos como única posibilidad de triunfar y de hacer patria. Borges también destacó que en los actuales momentos el país vive también un proceso independentista y que se lucha por el ideal bolivariano, la emancipación definitiva de Venezuela. Los estados Cojedes, Guárico, Apure, Portuguesa y Amazonas. Allí llegará este martes el gobierno de eficiencia en la calle, que busca palpar de forma directa las necesidades del pueblo para su inmediata atención. Esta nueva forma de gobernar permite también activar planes e impulsar proyectos considerando las exigencias de la entidad visitada. El presidente de la República, Nicolás Maduro, presidirá cada una de estas visitas en compañía de funcionarios que forman parte de su tren ministerial. Así como también el titular de la cultura, Fidel Barbarito, se incorpora a estas actividades luego de regresar de la ciudad de Lima, Perú, donde hoy martes participa en el Consejo de Cultura en una reunión a propósito de aprobar los estatutos para la efectividad de estos consejos, además del lanzamiento del programa Expreso Sur, proyecto coproducido por los Ministerios de Cultura de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, en alianza con sus canales públicos, con el propósito de resaltar fiestas y festividades que son expresiones patrimoniales de los distintos países para celebrar y promocionar la diversidad cultural suramericana. 12:10 minutos. Cultura. Este sábado 22 de junio se clausuró el 10º Festival Mundial de Poesía 2013, el cual contó con poetas nacionales e internacionales, quienes le rindieron homenaje al líder de la revolución, Hugo Chávez Frías, en el cuartel de la montaña, 4 de febrero. El recital de poesía, allí estuvieron presentes los poetas Gustavo Pereira, William Osuna, Luis Alberto Crespo, el ministro Farruko VI, Fidel Barbarito, también ministro del Poder Popular para la Cultura, quien expresó: Hugo Chávez generó para el país y el mundo fuerza con mucha lealtad y conexión sensible hacia los poetas. Una semana con, bueno, una gran cantidad de actividades distribuidas por todo el territorio nacional en articulación con los equipos nuestros que están en cada una de las regiones, en cada uno de los estados, lo que nos indica que este festival, cumpliendo 10 años hoy, cerrando la décima sesión, lo que es simplemente un trampolín para ir adelante, ¿no? Porque está más vivo que nunca, la poesía en nuestro país está más viva que nunca, con todos estos hermanos que han venido de otras partes del mundo a decir su canto, a expresar solidaridad y a acompañarnos en esta fiesta de la palabra, que es un canto común y que se le hemos dedicado al más nuestro de los nuestros. Asimismo, el Festival de Poesía clausuró a las 9 de la noche en el Teatro Teresa Carreño, en la Sala José Félix Rivas, con los poetas William Osuna, Luis Alberto Crespo, Javier Rojas Rojas y uno de los poetas homenajeados, Carlos César Rodríguez. Cultura al día. En el marco de la actividad de un cumbre de paz y libertad que durante un mes llenó de espacios del Teresa Carreño de Cultura Afrovenezolana, este domingo 23 de junio la Sala Ríos Reina recibió a los colectivos musicales y dancísticos de la parroquia San Agustín en una función llena de emociones y armonía. Esta función fue el broche de oro con el que culminó el cumbre de paz y libertad, que además reunió a más de 150 personas en el escenario de la Sala Ríos Reina y tuvo la finalidad de difundir todos los valores históricos culturales de esta popular comunidad caraqueña. Palo mayombe, décimas, sanqueos o sangueos, cantos de sirena, entre otros, fueron las expresiones artísticas que el público asistente pudo disfrutar el pasado domingo. Además, sirvió de preámbulo a la celebración del Día de San Juan Bautista este lunes 24 de junio. Somos un bloque histórico que estamos asumiendo el trabajo cultural como la forma de expresión de un sentimiento nacional, que es el sentimiento madera. Madera somos todos. Es un esfuerzo colectivo que se ha mostrado no solamente en el área cultural, sino también en lo que tiene que ver con lo educativo, con lo formativo. La invitación es a todos los representantes de las comunidades del país a seguir participando en estas actividades que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de sus entes, trae para su pueblo. Y a su vez, para que la cultura siga siendo motivo, reunión y celebración para los venezolanos y venezolanas. 12-13 minutos. El sonero clásico del Caribe se presentó este domingo en el Paseo Los Próceres durante el acostumbrado programa cultural de todos los domingos, La Cultura se expresa en Los Próceres, quienes ofrecieron un variado repertorio de música caribeña. El sonero clásico del Caribe cuenta hasta la fecha con 12 producciones discográficas y está integrado por Pablo Landaeta, tumbadora, director general, Tadeo Guedes, bajo director musical, bajo y director musical, Miguel Izarra, tresista, Luis García, guitarra, Oscar Martínez, voz de maracas, Ramón Méndez, Víctor Urrieta, Jesús Piñate y los bailarines Era Muro y Pablo Pérez. Esta agrupación surgió en 1976 de la mano del músico venezolano Carlos Emilio Landaeta, quien fue un gran conocedor de la música popular y reconocido luthier de instrumentos de percusión. Regionales. En nuestras notas regionales les tenemos que este martes en horas de la tarde se estará inaugurando en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, la exposición Chávez Creador, en el cual se muestra la vida del líder eterno en sus distintas facetas. Esta muestra expositiva fue preparada por el colectivo de pintores populares Armando Reverón, quienes vienen haciendo un trabajo organizativo desde las comunidades, lo cual dio vida a esta muestra, Así lo afirma Jacqueline Bello, especialista de la plataforma de imagen y espacio del Gabinete Estadal de Cultura en el Estado Lara. Hoy se inaugurará efectivamente acá en Barquisimeto, Estado Lara, la muestra Chávez Creador, un poco para hacer homenaje a Chávez como creador de patria, creador de valores, creador de conciencia. La muestra, bueno, se inaugurará hoy a las 3 de la tarde y continuará hasta el 8 de julio. Ellos quieren mostrar allí de alguna forma las facetas del comandante, la parte política, la parte militar, la parte humana, el hecho de ser un estratega, sin dejar por un lado lo que es la parte espiritual, que para todos fue bien importante y que siempre el comandante lo reseñaba cada vez que se dirigía a su pueblo. En un espacio abierto a todo público. Hoy se abrirá la muestra con un video de la vida del comandante y también con música alusiva a lo que ha sido el proceso revolucionario a lo largo del tiempo. Esta exposición servirá además de espacio de formación, puesto que se realizarán visitas guiadas a estudiantes de distintas instituciones de la capital larense, además de conversatorios, entre otras actividades. 12:16 minutos. La novena Feria Internacional del Libro de Venezuela 2013, FILVEN, se realizará en el estado Falcón desde este miércoles 26 hasta el sábado 29 de junio en el Paseo Talavera frente al Museo de Arte de Coro en el municipio Miranda del estado Falcón. La feria contará con una expoventa de libros integrada por 8 editoriales venezolanas y extranjeras, 8 libreros de las Fuerzas Armadas y libros de la Librería del Sur. También contará con exposiciones artesanales, muestra gastronómica, conferencias, conversatorios, presentaciones de libros y lecturas de poesía. Esto lo indicó Ennio Tucci, especialista de libro y lectura. Todo el día, durante 4 días, vamos a tener la feria activa en los espacios del Paseo Talavera y el Museo de Arte. Dentro de esta feria, bueno, contemplamos también la presentación de 7 libros, 2 títulos de Monbiblioteca Ayacucho, las presentaciones, lectura, música, algunos niños que vienen a acompañarnos a declamar, a leer. Y de verdad es una fiesta de la palabra donde, bueno, vamos a compartir con el pueblo falconiano la alegría del libro, el amor por el libro. Aparte de eso, vamos a dentro de la feria con la presencia de 15 editores y libreros, y los compañeros de la Corporación de Turismo nos van a acompañar también. El especialista de libro y lectura, Ennio Tucci, también señaló que para los niños y niñas estará abierto el pabellón infantil Miguel Vicente Patacaliente, con cuentacuentos, teatro infantil, lecturas dramatizadas, juegos tradicionales, talleres de elaboración de títeres, reciclaje y papel artesanal. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, en este preciso instante vamos a tener a nuestro entrevistado de hoy. Él es Joel Novoa, director de Esclavo de Dios. Bienvenido, Joel. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Te felicitamos. Esta es tu ópera prima, ¿no? Esta es mi ópera prima, sí. Primera peliculita de largometraje. O sea que este es el primer bebé, ¿vale? Exactamente. Ya hay bastante bebés mínimos que son los cortometrajes, los pero cortos, bueno, este claro, es el primer bebé. Pero como el largo metraje como tal, que siempre causa expectativa en los conocedores del cine, hay siempre como cierto cariño, ¿no? Porque es como esa criatura que tardó bastante en darse. Sí, fue un proceso larguísimo. Fuimos más de 5 años con la película. En lo que fue el guión, la producción, y además es una superproducción, ¿no? Una película bastante grande. Y bueno, ahora finalmente ve la luz para el público. Qué bien. Joel, ¿Cómo nace el título? ¿Cómo le escogen el título? Es algo muy importante el título de una película, sobre todo para la taquilla, que llaman. Sí, es interesante, porque muchas veces el título nuestro se confunde con alguna cosa más evangélica, pero la razón del título es, en el momento de la investigación, en los distintos textos religiosos, sobre todo en lo que es el Corán, la religión musulmana, y lo que es incluso algunos textos bíblicos, se refieren al ser humano como un esclavo de Dios. O sea, al ser humano creyente se le llama esclavo de Dios. Entonces, siempre la idea, o sea, la base de esta película es una película que habla sobre la parte fanática. Y bueno, pues creo que no había mejor título que este, porque está relacionado directamente con la investigación y al mismo tiempo refuerza la parte del fanatismo, que es a lo que la película se refiere. Ya. ¿Hubo algún tipo de entes que ayudaran en la realización de esto, tanto privados como públicos, a quienes hay que agradecerle que ya el bebé haya salido a la luz? Sí, sí. Tuvimos la fortuna de contar con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, el CENAC, uh-huh, aquí en Venezuela. Uh-huh. Después tuvimos también una aprobación en el INCA, en el Instituto Nacional de Cine Argentino, y del ICAU, que es el Instituto de Cine Uruguayo. Al mismo tiempo tenemos también, ganamos el concurso de Ibermedia en España y tenemos inversión privada de Los Ángeles y también una pequeña inversión privada aquí en Venezuela. Qué bien, qué bueno, qué bueno. No, yo decía porque siempre hay que darle su reconocimiento a quien bien lo merece y ese era el momento. Ahora, entremos en detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con el casting? Bueno, además sabemos que tú formas parte de una familia de hacedores de cine. ¿Cómo escogiste los intérpretes? ¿Se te hizo fácil? ¿Aparecieron ya luego de haber escogido la temática o ya habías trabajado con ellos en algunos cortos? ¿Cómo fue eso? Eso fue uno de los procesos más interesantes. En el caso del protagonista de la película, es un actor que tenía que hablar en árabe, uh-huh, y al mismo tiempo tenía que tener la naturalidad que queríamos para el personaje, y también tenía que estar aquí en Venezuela, porque la mitad de la película pasa en Venezuela. Claro. Entonces, medio del casting no dábamos con nadie, tuvimos un casting de más de 1.500 personas. Wow. Y finalmente, estoy a través de un documental estudiantil con un refugiado kuwaití que fue acogido aquí en Venezuela hace bastantes años, que de hecho era DJ en Choroní, pero ahorita era profesor de inglés, uh-huh. Y cuando lo vi inmediatamente dije, mira, tiene naturalidad frente a la cámara, era impresionante lo que transmitía, uh-huh, miraba que no tenía ningún otro actor que había venido, habla el idioma perfecto y además se le nota que ha pasado por cosas fuertes en su vida. Y bueno, eso un poco lo tradujimos al personaje y bueno, al final él fue el protagonista, que es Mohamed Alcaldi. Uh-huh. Alrededor de él tenemos a Laureano Olivares, con quien ya había trabajado bastante. Claro. Hace un papel todo en francés. Y bueno, completamos también con Daniela Alvarado, María Alejandra Martín, Johnny Yabur, que bueno, por primera vez estoy trabajando con ellos en esta película. Qué bien. ¿Algún tipo de anécdota, algo que te haya pasado en las locaciones? También sí puedes hablar de las locaciones. La gente se identifica mucho con eso. No sabemos por qué, si a veces puede ser para bien o para mal, para un realizador. Incluso nos puedes decir tu punto de vista con respecto a eso. Mira, bueno, a nivel de locaciones era complicadísimo muchas veces, porque tuvimos que hacer escenas de Argentina en Venezuela, escenas de Argentina en Uruguay, escenas que ocurren en Venezuela, o sea, tuvimos que mezclar, porque los actores eran de distintos países, tuvimos que mezclar los países para poder filmar, ¿no? Entonces las locaciones muchas veces iban naciendo en el momento, íbamos pasando por ejemplo en La Pastora y de repente yendo para una casa de La Pastora donde íbamos a filmar, yo vi un garaje, que era lo que yo me había imaginado cuando escribí el guión. Uh-huh. Y inmediatamente íbamos y hablábamos con la persona y al día siguiente estábamos filmando ahí. Y aquí en Venezuela es muy chévere las locaciones porque la gente responde muy bien al cine, la gente le gusta que uno filme. Sí. Entonces pudimos contar con las mejores locaciones. Filmamos en el cuartel San Carlos, filmamos en La Pastora, filmamos en el aeropuerto. Tenemos mucho apoyo a nivel de locaciones en Venezuela y después, cuando salimos de Venezuela, también tuvimos la fortuna de filmamos en 3 aeropuertos, por ejemplo, distintos. Y después hay locaciones que es muy interesante, que eso es un detallito que se van a dar cuenta cuando vean la película, uh-huh, que hay escenas que están filmadas en distintos países, en la misma escena, pero es imposible de notarlo. De hecho, si alguien lo nota, que me lo tuitee para ver. Bueno, de repente ahorita se están enterando, así que no hablemos muy duro de eso. No voy a preguntar más. Joel, ¿cuándo va a ser la antesala? ¿Cómo va a ser esto? ¿Dónde crees que vaya a pasar esto? ¿Y en cuántas salas pretendes llegar? También en producción me acaba de entregar acá otras preguntas, como que si va a estar la película rodando en algunos festivales por ahí. Sí, la película, el estreno comercial aquí en Venezuela es este viernes y salimos entre 25 y 27 salas de cine. Bien. Vamos a estar en prácticamente todos los estados de la ciudad y aquí en Capital vamos a estar bastante presentes. Uh-huh. Al mismo tiempo se estrena en Uruguay dentro de 2 semanas la película. ¿Simultáneamente? No, 2 semanas después de aquí. Ah, okay. De hecho, okay. Viajo 2 semanas para allá, estrenamos allá, después estrenamos en Argentina ahí mismo, uh-huh. 1 semana después. Y bueno, tenemos estrenos programados en otras partes del mundo, los cuales no puedo revelar todavía porque no se han fijado, pero uh-huh. se va a estar estrenando en muchos países de Europa, como por ejemplo Francia, Inglaterra y en Estados Unidos. Estamos todavía en negociaciones para determinar cómo se va a estrenar allá. Pero okay. Y a nivel de festivales, lamentablemente no pudimos ir al Festival de Mérida porque estamos guardando la película para Premier Internacional en un festival que nos está por confirmar la invitación la semana que viene. Pero bueno, espero tenerles buena noticia la semana que viene respecto al mercadeo internacional de la película. Qué bueno, mucho éxito. Te enviamos de una vez por acá la mejor vibra. Y por supuesto que esperamos que sean los mejores resultados. Muchas gracias por el apoyo. Sí, no, todavía nos quedan unos minuticos. No sé si tú tienes prisa, pero sí queríamos hablar acerca de eso. Pues quizás algunos detalles, algo que te haya ocurrido con esta filmación. También estuve averiguando por allí en internet y habían algunas visiones como... Que hacían ciertas acusaciones porque la tildaban como anti algo, a favor de algo. Prefiero que seas tú quien lo diga. Sí, bueno, la película, como comprenderás, es un tema polémico y sensible. Uh-huh. Y bueno, hubo una matriz de opinión que se creó con un tráiler que pusimos, que es el tráiler de la película, en la cual se trató de crear una matriz negativa de la película, diciendo que la película era anti-venezolana y pro-sionista. ¿Y pero por qué decían eso? A ver. Mira, lo dicen, me imagino que lo pueden decir porque abiertamente tengo un segundo apellido, que es un apellido judío. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Es lo que yo digo. Sí. De hecho, acabo de leer el correo del Orinoco, que salimos ahí en un reportaje muy, muy, muy bueno. Uh-huh. Que rescata de una manera muy positiva lo que es la película, ¿no? Representa mi visión. Uh-huh. Sin embargo, antes de eso, hubo algunos comentarios que ya me parecieron bastante radicales porque fueron comentarios que surgen a través de un tráiler. Sí. Y lo que yo siempre digo es, siempre saber la película sin prejuicios. Uh-huh. Y una vez que vean la película, yo soy el primero que estoy abierto al debate. Y de hecho me parece que si una película no crea debate, la película no está cumpliendo su función. No, pero yo creo que incluso te hicieron un favor, Joel. No es por nada, ¿no? Pero y no creo que o sea, yo no... De hecho, por eso intenté hacer la pregunta de manera que tú la desarrollaras. Más que todo por respeto, por supuesto, al autor y también incluso a los espectadores, pero es que ellos la van a ver. Todavía claro. no hay ese tipo de reacciones. Supuestamente estos fueron gente que vieron un solo pedazo. Es que de hecho la película aquí en Venezuela no la ha visto nadie. De hecho ni los actores principales la han logrado ver porque mi estilo de trabajo es así. Yo la mantengo en secreto hasta que sale, hasta que la muestro al público, ¿no? Ya, entonces, cuando se elaboran opiniones de la película sin que nadie la haya visto y las muy pocas personas que lo han visto uh-huh. han reaccionado de manera muy positiva y ha creado debates, que es lo interesante. Yo creo que, como tú bien dices, el hecho que hayan posiciones encontradas es lo mejor que le puede pasar a la película, y para eso yo soy director de cine. Yo hago esas películas para crear debates y para crear discusiones. No hago películas para que todo el mundo le guste o para que todo el mundo le disguste. Qué bien. Muy bueno, Joel. Algo más que se nos haya pasado por mencionar, no sé si quieres dar otros agradecimientos, no sé si quieres hablar un poco más de los actores, de algo, locaciones, o no sé. No, yo creo que ya está bastante completo. Te puedo decir un poquito, te resumo un poquito. La película se abre este viernes 28 de junio en todas las salas. Ajá, ¿dónde va a ser la sala inaugural? El miércoles tenemos una pequeña proyección privada en el Cine Líder. Pero bueno, eso es para, sobre todo para prensa. Y después de eso, ahí me imagino que lo veré ustedes. Uh-huh. Y después el viernes entramos en todas las salas, no me han dado la programación, me la deberían estar confirmando esa misma tarde, así que yo creo que mañana ya les puedo pasar en todos los cines en lo que estará la película. Bien. Y estamos por el Twitter en @esclavofilm o en Facebook también, Esclavo de Dios, o mi nombre en el Twitter en el que es @JoelNovoa. Perfecto. Y ahí estamos publicando, y es muy interesante porque ahí está el tráiler y ahí están todas las cosas de la película. Uh-huh. Y estaría bueno que todo el mundo lo viera y opinara. Yo estoy súper abierto a la opinión y me encantaría que hubiesen opiniones del tráiler. Qué bueno. Joel, entonces encantadísimo, muchísimas gracias por haberte tomado estos minutos y hablarnos de tu obra. Estamos, por supuesto, acá deseosos de seguir conociendo de que Esclavo de Dios esté dando más noticias fuera de nuestras fronteras y también internamente, cómo no. Claro, nos veremos a la semana que viene con buenas noticias. Cómo no, muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, ahí nos estaremos viendo. Vale, muy bien. Usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM, escuchan a ustedes al director, realizador Rafael Novoa, y hablamos con él a propósito de su ópera prima, Esclavo de Dios. No se la pierdan, dentro de poco ya se va a estrenar, como él mismo lo dijo en la entrevista, y miren, pinta muy bien. Nosotros con esto cerramos nuestra emisión de Cultura al Día de hoy. Agradecemos como siempre el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En el control técnico está el señor Luis Arloyo, en la realización, producción de esto está el señor Guzmán Manzano, Justin Fleiri y Sinamay González. En la narración estuvo Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.